Hoy tenemos para muchas cosas, tenemos para hoy, nuevo miércoles, hoy 26 de octubre ya termina, un día importante para la historia argentina, donde se terminó de juzgar a muchos que estaban en la ESMA, ¿no? Militares y marinos que estaban en la ESMA, así que bueno, también día importante para mucha gente que debe estar festejando. Tenemos teléfono, tenemos gente que viene del teatro, tenemos banda invitada, tenemos columnas, la de Mati que está ahí del otro lado, y un... Lo que no tenemos son conductores. Sí, lo que no tenemos son co-conductores, porque estoy yo, pero me faltan mis co-conductores, mis colegas, que Sol no pudo venir por un problema familiar, ¿no? De su hijo que se lastimó el pie, así que no pudo venir, y Fede tuvo otro problema familiar. No es un problema, nada. En realidad es un festejo familiar y debe estar tirado en la zanja más cercana. Ah, ¿es cierto? Hola. Hola, Aye. Hola, se reunió el grupo de hace meses. ¡Ay, hola! Volvimos. ¿Cómo? ¿Volví? Estrenando pelo nuevo. Sí. No se dieron cuenta, pero ya lo tenían el miércoles pasado. No, eso habla muy mal de ustedes. Sí. No lo tenías. Esto así, sí. Bien blanco. Yo me di cuenta. ¿Lo tenía así? No, ¿sabes por qué? Porque te dije nada hoy. ¿Sabes por qué yo no lo vi? Porque estaba sentado en la otra silla, entonces tu perfil me daba. Claro, sí, Fecu, y no me miraste en toda la noche, sí. De frente. Da. No, boluda. Porque cuando entraste por la puerta, yo estaba acostado. Boludo, encima le dije cuando entré. Le hice así como carita, ¿viste? No me vas a decir nada. ¿Qué? ¿Te teñiste el pelo? Me dice, sí. Ah, pero decime que me queda bien. Sí, te queda bien, me dice. Y no se acuerda. Bueno, ya está, qué sé yo. Ah, qué bueno, María Sol. Son cosas que pasan. Sol, ¿dónde estás, Sol? Bueno, vamos a pasar los teléfonos para mensaje de texto y no se olviden que también tenemos sorteos también. Así es. Sí. Lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos un teléfono para llamar y salir al aire. 0237-466-6559. 0237-466-6559. También lo pueden hacer vía Facebook, que es Tratar de Conquistar el Mundo. Pueden tratar, sí, de todo junto. Ven ahí el simbolito del programa y sale. Manda mensaje ahí. Bueno, lo leemos. Le decimos que. ¿Viste ese tildo? No quieras abrir otro. Le decimos a la gente que hay entradas para ganarse, que lo pueden hacer cualquiera de estos tres medios que acabamos de dar. Si llamás, sí, por teléfono, siempre decimos automático. Porque como viste que el vaguito siempre manda mensajes. Porque no se anima a salir porque al aire. Porque tiene vergüenza, claro. Exactamente. Tenemos dos entradas tiene para... tanto olor a limpio? No, me parece que viene de acá. Son estos son. Ah, sí, tienen perfume los micrófonos. Los protectores de los micrófonos. Bueno, tenemos dos entradas o un par de entradas para Loborne este sábado 29 que van a estar tocando en La Bulera. Junto a Fuser. Junto a Fuser, que son los chicos que nos regalaron las entradas, así que muchas gracias a Fuser. Y tenemos Cosa Nostra en Aquarium el viernes 28 a las 22 horas junto a Gente Enferma, que son las entradas son gentileza de Gente Enferma, así que bueno, llamen para ganárselas. Así que tienen viernes y sábado para... Viernes y sábado para salir de... ¿Hay algún tema cargado? No sabía qué seña hacerte, por eso te la estoy diciendo al aire. Bueno, vamos con el primer tema de la noche, después decimos qué es lo que vamos escuchamos y venimos más acomodados. Thank you. Mientras pasaba Reina Miseria con Ausencia del Dolor, vamos a dar la bienvenida a todos. Te doy la bienvenida a vos, Fecu, una re bienvenida. Y una re un equipo formado hace cuánto, hace rato. De la vieja escuela. Sí, la vieja escuela, no sé si la vieja escuela. Sí, es la típica, salimos cuando no hay papas que queden porque no hay nadie. Claro, bueno, claro. Cuando se enferma uno, viste, bueno, ¿quién es el suplente? Sí. Fecu. Así que... Qué bueno, sí, de vuelta suplente, acá. Ya está, es tu naturaleza, Fecu. Bueno, pero está bien. No quiere decir que lo haga mal, ¿eh? Al contrario. No, no, y si excelente... nació para ser suplente, ¿cómo lo va a hacer mal? Nació para ser suplente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, no se olviden que tenemos entradas para sortear, así que los que participen por mensaje van a sorteo y los que llamen lo ganan automáticamente. Eligen qué fecha quieren. Recordamos que más tarde, en un ratito, van a estar saliendo los chicos de... No puede ser. No puede ser. Van a estar haciendo... Van a estar tocando en vivo. Temitas. Más tarde vamos a tener el final del Radio Teatro. Sí, sí, se había alargado un poco el ¿qué pasará? Final. ¿Se enamorará Angie? ¿Qué pasará, no es cierto? La verdad que el capítulo es final. Es una intriga, hay muchos personajes, así que... ¿Encontró a su están madre? Todos preparados. En el cual... Un capítulo en el cual muchos tiraron así ideas o muchas datas y de todo eso se formó el final de la historia. Sí, fue... Yo no tiré ninguna alterado. Idea, así bueno, que... alterado. El final original fue alterado. Tendríamos que hacer las dos versiones. Ah, él y está después enojado que voten. Porque alteraron. No, yo no estoy va a ganar porque... esta, la que vamos a hacer hoy. ¿Qué, fue idea tuya? No, pero... Ah. La mitad fue de él y la otra o mitad... O sea que de... era malísimo entonces el final anterior. Puede ser. No, capaz que era muy esperado, ¿viste? Cuando se hizo esta película. Cuando al final te es, dice todo, claro. Ya me pero era la idea, si era así. Bueno, no sí. importa. No importa, chicos. Habría que ver después. Contanos, Fecu. Les recordamos que el sábado 5 de noviembre, el día que van a destruir el Facebook. Sí. Es verdad lo del Facebook. Yo creo que lo destruyen. Seguramente el lunes va a estar andando de si vuelta. Lo destruye, son pero los lo genios. Van a hacer caer, por ese día va a caer. Qué bueno. Así que hay mucha gente yo que le doy mi fuerza a Anonymous. Pero qué mucha... bueno que lo puedan si Anonymous... lo puedan concretar. Es genial. Yo la sí, cara de... Claro, de B. No, de B de Venganza. Por eso, B. Bueno. En realidad es de Guy Fawkes. Se llama claro. En realidad la cara del personaje que usa B de Venganza. El día que lo atrapan a Guy Hoops, o como se diga, que no me sale, sí. Es el día que, bueno... El 5 de noviembre. 5 de noviembre, sí, el día que la atrapan. Destruir el parlamento. Cuando quiso destruir el parlamento. Que bueno, que... yo digo, si destruyen Facebook, o por lo menos lo hacen caer, aunque sea un día, me pongo una remera de ahí de Anonymous y de B de Venganza. Así estaría corté. Bueno. A ver, grande Darius. No, le quiero agradecer foto a... Foto del 2010, es que me gustan tanto sus comentarios. Mirá claro. Esta foto sonriente de Darius. De Darius en le quiero agradecer a Virginia de una gran chica. A Virginia por haberme etiquetado en esa foto. En realidad está muy buena la foto, sí, por haber sacado esa foto, muy linda foto. La verdad que, te lo dije, está buena la foto. Bueno, ese mismo día la radio está festejando... sus 5 años de recuperación. Sí. FM Moreno festeja 5 años. Multiplicando voces. Y bueno, y lo hace con una fiesta. Qué mejor que festejar con una fiesta. Así que esto va a ser el 5 de noviembre. Claro. Ya me colgué con la fecha. 5 de noviembre a partir de las 22 horas en el Churqui. Esto es Joliven 2637. A partir de las 21 horas va a haber un montón de actividades que dentro de poco ese las vamos ese payaso comentando. Cronopio es muy gracioso. Yo lo vi una vez. Voy a leer muy gracioso. Voy a está leer un mensaje loco. De un personaje que tendría que estar acá sentado. No queremos escucharla. ¿Cómo? ¿Cómo andan muchachos y muchachas? Ay, hola. Yo les hago compañía desde casa. Después, si quieren, llamo para saludar. Eso bueno. No es si queremos nosotros, sino si querés vos. Podés llamar y podés hacer el bloque por teléfono si querés. No, hoy le toca a su hermano. Él tenía que conducir. Es Fede. Es Fede el que llamó. El que mandó mensaje. Es hoy Fede. Le toca a Mati. Pensé que era Sol. No sé, Mati, no sé por qué no lo reemplazaste. Estuve pensando. Yo pensé que ibas a estar acá de este lado. Bueno, en un ratito va a estar acá entonces. Mati va a estar. Bueno, cuando entre Mati, llamá, Fede. Mati, ¿vas a hacer las voces que hace tu hermano? Así de tratar de la fonética para pronunciar bien los números. Mejor. Bueno, está bien, lo va a hacer. Dice él que le va a salir mejor. Bueno, Fede, prepárate para que te cerruchen el piso y lo escuches desde lejos, ¿eh? Así que lo vas a sentir adentro, como dijo Maradona. 5 años multiplicando se va a estar la... Esto es, bueno, una banda así de tambores que se llama La Contentura. Presenta No Hay Rumba. Así haciendo... Hoy hay rumba. No. Hoy hay, sí, rumba, hoy hay, perdón. Rumba. Ya me, bueno, parecía, perdón, medio raro que los tambores... Claro, mirá, no hay rumba, ¿eh? No. Estaba, sí, muy chiquitito escrito, perdón, y, chicos. Iban y se hoy paraban y no, rumba, tocaban, sí, y no tocaban. No, pero capaz que era corte una especie una de... Una manifestación, una huelga. Bueno, perdón. Sí, no me mames. Son muchos años de que no estaba salido al aire. Son muchos años. Y eso que tiene los anteojos. No te renovás los anteojos, me, sí, parece. No, tienen los anteojos puestos. Sí. Eso es lo peor. Habla muy mal de vos. Estoy, digamos, para. Estaba haciendo la. Si los tenías puestos o no. Y si los tengo puestos. Sí, hay que renovarlos. Pero bueno, va a estar Cronopio, payaso ahí. Que, a ver, Aye, ¿qué tenés para decir de él? Yo lo vi una vez hacer llorar a un nene. Fue sin querer, pero es como lo Krusty, agarró, entonces. Lo agarró para jugar y cuando lo bajó el nene estaba rojo llorando. No, era buenísimo. Entonces es Krusty. Sí. Así que, y bueno, y Sierra se armó banda acá del oeste con toda la fiesta. Sí. Los chicos desarmó que... 5 sábados, 5, así que toda la gente que está escuchando que se acerque, sí, ese día si quiere, va a ser una muy linda fecha. 10 pesos va a estar la entrada, totalmente barata, va a haber barra, así que también pueden ir a tomar algo, comerse algo, y después va a haber mucho baile, así que no se lo pierdan. Sí, esto es en El Churqui, Yoli 2637, a 2 cuadras de la estación Moreno. ¿Primer programa post-elecciones? Sí, primer programa post-elecciones. Sí, después podemos hacer algo. Sí, vamos a hacer unos comentarios de lo que quedó de las elecciones. Muy buen programa el domingo acá, sí, en, sí, sí, en FM Moreno, cubriendo las coberturas de las elecciones. Cubriendo, sí, las coberturas. Así es. Las elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con otro temita? ¿Les parece? Y sí, después, sí, vemos cómo seguimos. Dale. Gira mi conciencia, donde vivo yo, donde cerca está la niebla, hay un desamor. Donde gira mi conciencia, donde vivo yo, donde cerca está la niebla, hay un desamor. Quiebra y calma, siempre hay un dolor. La energía desvanece y ya oscureció. En la noche la tormenta trae una canción. Donde cerca está la niebla, hay un desamor. Cicatrices que yo, donde cerca está la niebla, hay un desamor. El prejuicio está en las puertas, donde vivo yo, donde cerca está la niebla, hay un desamor. Cicatrices casi muertas. Casi muertas de un pasado no.

Futuro Imperfecto, Desierto y Manantiales. Esto es lo que estábamos escuchando. Ahora comienza nuestro gran bloque cineasta de Mati Carestia, el gran conspirador. Me lo vendiste como cineasta y todavía no, la semana que viene vamos con el cine. Ah, bueno, bueno. Igual yo quería dar un pequeño cierre o una, es más que nada como una especie de advertencia, sí, a los oyentes que han venido, los pobres que hayan venido siguiendo el bloque de conspiraciones. Me voy a sumar a este bloque. ¿Sabés que, ¿sabés que el otro día vi Aprendiz de Brujo y volví a ver la secuencia de cuando en, ¿cuál es la película de Disney que Fantasía? Fantasía, cuando activa las, la parte las escobas, de sí, se inunda, sí, sí, todo, bueno, esa parte. Y dije, activaron a alguien, ¿viste? Claro, y, es que puede llegar a cumplir esa función esa película. Y decía yo, ¿será que tengo que cumplir algo? Empecé a no, pero por ahí te podrías fijar en el mensaje que está en la película, de cómo manipular a las masas para que cumplan un trabajo que está predestinado. Sí. ¿No? Sí, sí, digo, en el caso, ¿la escoba qué hace? La escoba sirve a su amo. Sí. Digo, no es que el mago hizo clones y hizo clones de Mickey. No, son escobas, son instrumentos. O sí, sea, se toman individuos como si fueran instrumentos. Que a la vez se... En el caso de esa película, viste que los matan y se reproducen. Es como, claro, a ver, ¿qué tipo de mensaje podemos sacar de ahí? Sí. Es muy loco. Igual yo lo que quería hacer como cierre tenía que ver con esta idea de cómo funciona la mente de lo que dimos en llamar hace un par de semanas atrás, lo que es un conspiranoico. Sí. Digamos, la persona que recaba datos de internet o de donde sea y que construye una red de conspiraciones, posibles o no. Yo no digo que... Claro. Con esto no quiero decir que sea todo que mentira sea todo o que sea todo verdad. Simplemente sí, digo, a ver, estos datos están en este medio. Nosotros podemos construir este tipo de ideas, sí, ¿no? Básicamente. ¿Cómo funciona la mente de un conspiranoico? Según mi terapeuta... Sí. Según mi terapeuta, básicamente funciona a partir de una falla en el discurso del amo. El discurso del amo viene a ser una especie de eufemismo para decir lo que sería la ley para cada uno de los individuos de la sociedad. A ver, cuando vos entras a un jardín te enseñan lo que es la ley. Sí. Cuando tu papá te pega cuatro chiles y te manda la pieza porque hiciste cagada, ahí está funcionando la ley. Entonces, en el discurso del conspiranoico hay como una especie de falla del discurso de la ley. Es decir, la ley, ese poder que nos rige a nosotros y que nos da la posibilidad de decir... Yo quiero estudiar geografía y me recibo, es decir, me pongo una ley, me autoimpongo una ley y la sigo. Una falla en ese discurso implicaría que yo me autoimpongo una ley, pero nunca la puedo terminar. O sea, necesito una ley mayor que yo mismo. Claro. ¿Quién mejor que vos mismo para guiar tu vida? Sí. Nadie. No, nadie. O sea, la única ley en cada uno es uno. Sí. Una falla en ese discurso implicaría que lo que yo me propongo quede nunca se cumple. Nunca se cumpla, claro, sí, quede siempre fuera del plato. El conspiranoico, o por lo menos, por ahí no voy a hablar de conspiranoico en general, voy a hablar de mi propia experiencia a través de la circunstancia, sí, de investigar sobre las conspiraciones. Uno encuentra datos por todos lados que tienen una característica muy importante, y es que hacen que un hecho de la realidad puede ser visto desde varios aspectos, desde varios sentidos o con varias finalidades a la vez. Sí. Te doy un ejemplo. Nosotros, o sea, en las teorías conspirativas que encuentro, aparece esta idea de que el socialismo se va a imponer, ¿no? O sea, como una cuestión de para todo socialismo. Pero obviamente al socialismo a todos no se les puede dar impuesto. Para lograr una conspiración que sea efectiva, hay que lograr que el individuo se lleve esa parte y compre esa especie de socialismo impuesto. Es decir, para que haya dominación tiene que haber consenso, ¿no, Fecu? Sí. Bueno. En este caso, la idea sería proponerte un socialismo como que vos lo aceptás, pero en realidad yo no te di más opciones que ese socialismo que vos compraste. ¿No? Vamos a ver, un conspiranoico vería las elecciones de este último domingo de una manera un poco extraña. Diría, a ver, pará, ¿a quién es elijo? Entre todos los que hay para elegir. No hay muchas buenas elecciones. No. O sea, no hay muchas buenas elecciones. La izquierda... Estaba medio dibujada, uno votaba por votar simplemente a la izquierda, decía bueno, que haya, sí, alguien del rojo ahí arriba, o sea, se votaban los colores, a las personas no había mucho para votar. No. O sea, uno conocía lo que ya conocía y lo otro que uno no lo conoce, Y con las caras que ve, claro, sí, con sí, las sí, caras sí, que ve, decís, más de lo mismo, no sé claro. si me pinta mucho. Entonces, una de las posibilidades de las conspiraciones es que toman un dato, que por ahí puede ser real, que es decir, todos votan, el populismo, o el pueblo, no el populismo, el pueblo realmente, espontáneamente vota a esta presidenta y no tiene nada que ver con una manipulación de masas. El conspiranoico empieza a encontrar datos que dicen, pará, no, si esto tiene que ver con una cuestión de control de masas, sí. ¿entendés? No te dejo más opciones, te presento una izquierda que es inexistente, te presento un centro izquierda que, ¿de dónde salió ese tipo? Te presento una derecha que es impresentable, entonces no hay elecciones, ¿entendés? O sea, claro. yo digo, bueno, vayan el domingo, pero ¿qué eligen? Les doy mierda, mierda con queso, mierda con dulce de leche o una frutilla, claro. ¿entendés? Sí, o sea, sí, es sí, como sí. es como achicar el espectro de elecciones. Sí. Las conspiraciones, el conspiranoico trabaja sobre la idea de atar cabos para ver que lo que todo el mundo elige, en realidad uno, que es el que ha tenido esa posibilidad iluminada de tener acceso a información que la mayoría no tiene, le permite ver un dato que todo el mundo ve de cierta manera, verlo de otra manera. Es decir, recortarse de entre la masa. Sí. El conspiranoico es como una especie de iluminado también, lamento decirlo, o sea, se cree sí. una especie de iluminado porque tiene acceso a cierta data que hace un par de semanas les dije cómo se llamaba esa data, se podía llegar a llamar comida para pollo, sí. ¿entiendes? Entonces un tipo que está alimentado con comida de pollo dice, sale a la calle y dice, nada, ustedes son todos giles, en realidad uno está el relleno de toda esa data que puede ser inútil, yo sí. no digo que no que lo sea ni que no, digo, esto está ahí. ¿Alguna duda? No, sabes que me... O sea, no es que son dudas, pero... ¿Viste cuando me empieza a generar más necesidad, más necesidad de información? Sí, ¿viste sí, sí, que sí. cuando decís... el conspiranoico es un tipo... yo lo veo, el tipo iluminado, encerrado en su pieza como esta, así de un tamaño así, y todos papelitos pegados. Sí, totalmente. ¿Eh? Sí. Yo paredes. Estuve a esto de empezar a pegar afiches por todos lados. Y la verdad que, digo, es loco porque yo en cierto momento hago esas cosas, de tener anotaciones, tener principios de un montón de cosas, que digo, no me quiero poner paranoico, entonces me freno claro. yo mismo. Pero... son cosas que me generan más dudas todavía, porque yo digo, yo veo así análisis políticos y muchas cosas, porque ya se habrán dado cuenta, yo analizo la mayoría de las cosas, no puedo ni siquiera ver una película sin analizarla. Totalmente. Entonces, cuando hago eso, te vas anotando algunas cosas, y la buena memoria hace que esas cosas después se vayan uniendo. Claro, es que en realidad la mente del conspiranoico trabaja sobre eso. Nosotros juntamos datos. Un conspiranoico sería una persona que suponele, vos tenés una taza, sí. vos tenés una taza para tomar un té, suponele. Sí. Sabés que no todos tienen taza, siempre falta una, vos sí. tenés la tuya. Entonces viene uno y te dice, che, voy a tomar un té. Y dice, Darius, ¿querés un té? Mati, ¿querés un té? Y te dicen sí o no sí, importa. Sí, sí. Decimos que sí, ponele que sí. Sí, y a mí no me pregunta. Y que yo le diga, a mí no me preguntás porque sé, le digo, que vas a usar mi taza. Eso sería un... Claro, sería como un anticiparse a lo... Porque obviamente el conspiranoico se anticipa a los datos reales. Claro. Por eso junta datos y después los anticipa. Yo, por ejemplo, ¿a qué conclusiones llego yo? En mi teoría conspiranoica. Yo, investigando sobre las conspiraciones, me encuentro con el proyecto HARP, que es este sí. que les había comentado, que podía producir terremotos y un montón de pelotudes. Nubes redondas. Nubes redondas con formas extrañas. Simetría. Sí, sí, sí. Como una cosa que vos levantabas la cabeza y sabías que no era la mano de la naturaleza. Era la mano del hombre metiendo botones y cagando gente. Después teníamos el Blue Beam, que sirve para producir alucinaciones. Tanto en el cielo, o sea, alucinaciones para todo el mundo, serían... o en la cabeza de uno. Impresiones 3D, claro, o interferir lo que son las frecuencias de pensamiento. Después me encuentro con que el Banco Argentino, forma parte de la red de la Casa de las Américas, no, de lo que sería el Consejo de las Américas, que es un consejo de bancos de economías de Latinoamérica, que está regenteado por un Rockefeller. Entonces, uno empieza a atar datos y decir, bueno, con estos datos yo me puedo anticipar al futuro y ver qué posibilidades hay. ¿Cuál es el plan real hacia adelante? El plan real que yo pude construir en base a datos que uno junta, decir, bueno, a ver, dentro de, no sé, 5 años van a blanquear que existen los alienígenas, pero es mentira, no existen, pero nos van a hacer creer que existen y van a, no sé, disparar con este arma, este Blue Beam, para que todos nos caguemos en las repatas y votemos cualquier pelotudez. Porque en definitiva siempre se basa, siempre la finalidad es la misma, votar cualquier pelotudez. Claro. Digamos, mientras no haya un alienígena, un Mork y Mindy para votar, sí. Seguimos votando a Carlitos. Bueno, llegó un mensaje que dice, ¿qué diferencia hay entre un conspiranoico y un paranoico? Fede, tu hermano. Básicamente es que el paranoico se agarra de cualquier cosa, en cambio el conspiranoico se agarra de las conspiraciones. Yo pregunté lo mismo que Fede. Sí, es que en realidad es un término que yo encontré dentro de las investigando dentro sí. de lo que son las conspiraciones. Es como es igual, es una rama de la paranoia nada más que en base a las conspiraciones, a los datos que uno, tiene. Sí, a las pistas, datos y demás cosas, cuestiones que te llevan a lo que es una conspiración, es lo que hace que se llame conspiranoico y no paranoico, que claro, que es como decirle loco de mierda. Me está persiguiendo, sí, me básicamente. Está persiguiendo, ir caminando en la calle y que te tires al piso. Decíamos que era lo mismo, porque el conspiranoico buscaba donde no había, o encontraba, digamos. Claro. A ver, si vos tenés que dejar subir a un bondi adelante tuyo, sí. a un paranoico o alguien que se autodenomina conspiranoico, ¿a quién dejas subir primero? ¿Entendés? Es como una forma yo de... Yo creo que igual no suben primero ninguno de los dos. No porque subo al mismo están... bondi que esos dos. Explota, ¿no? Explota. ¿Sabes cuál es el tema? De que ninguno de los dos va a subir primero. Entre ellos se van a pelear para dejar subir al otro porque piensa que lo está siguiendo. Porque el bondi, claro, va a reventar a la mierda sí. o claro... O capaz que el paranoico uno sube porque piensa ser. Que le van a hacer un digamos una maldad. Digamos, le están perpetuando un plan en contra de él. Y el otro simplemente porque le puede pasar algo. Claro, porque le puede pasar algo. No porque... Había un corto de un tipo que sí, o es un cuento. No, es un cuento. De un tipo que cuenta que sigue a una mina que estaba asustada de él porque bajaron los dos en la misma parada de bondi solitaria y iban para el mismo lado. Y él quería seguir a la mina para decirle que no tenga miedo, que él no la estaba siguiendo. Digo, porque iban justo para el mismo lado. Y todo el cuento era eso, era básicamente el tipo tratando de advertirle a la mina que él no la estaba siguiendo, pero para eso la seguía. Estaba siguiendo, claro. Sí. En realidad, bueno, para mí, la idea básica... Yo siempre trato de pasar a la persona cuando... Sí, estoy, trato cuando de pasarla. Paranoico, entonces. No, yo soy un loco de mierda. Yo soy un loco de mierda y lo reconozco porque a mí me quedan frases así que vos decís, no tendría que acordarme. Esto no tendría que pasar. Claro. Por ejemplo, una frase de una serie de televisión que dice, una persona no puede saberse que vos la estás siguiendo si vos llegás antes. Claro, si llegás antes, es verdad. Tiene que mirar para atrás para saber que la estás siguiendo. ¿Entendés? Entonces, varias veces. Y es una frase que la escuché hace millones de años y me quedó grabada, ¿entendés? No sé por qué me quedan esas cosas. Nadie se acuerda. Sí. A mí me pasa con toda la data que... Porque la data que junté es un montonazo y apunta a un montón de posibles teorías diferentes. Entonces a mí me da para pensar, más que confiar en la información, es ver qué tipo de confiabilidad tiene el medio. O sea, ¿el medio cuál es? Básicamente, el medio de mis investigaciones es Internet. Sí. Y llegado un caso, o sea, llegado un punto, viendo de dónde viene Internet, que Internet fue primero un invento de unos universitarios yanquis, que después vinieron los milicos y le compraron el invento, lo estuvieron sí. Estudiando 20 años, y recién ahí lo largaron a la gente. A mí nada me niega que Internet no sea un experimento sociológico sí. en el cual dicen, bueno, metemos comida para pollo en Internet, ahí, sí, pero exacto. mucha variedad, cosa que el que entre cree que realmente está eligiendo qué es lo que estaba buscando, claro, en realidad, pero nosotros controlamos todo lo que está dentro. Sí. Obviamente. Entonces, uno nunca sabe realmente qué pensar. Entonces, yo, para correrme un poco de lo que sería la idea del paranoico, del conspiranoico, es, bueno, básicamente, miren alrededor yo suyo. Por eso siempre, más allá de que existe, sí. existe Internet y podés encontrar cualquier cosa ahí. Cualquier cosa. Siempre, mi opción es la biblioteca, el libro, el papel. Porque... me siento más reconfortado en el momento que de nada leerlo. Quita igual que cualquier loco de mierda no puede imprimir cualquier cosa sí, hace 20 sí, años hay, y entregártela con un volumen tapadura. Sí, o sea. Obviamente que sí, pero bueno, hay distintas versiones de lo mismo y vos podés analizar, comparar, y que no quita que lo que encuentres en internet y en el libro sea lo mismo. Claro. En cierto momento. Que incluso ponele, que vos encontrás en el libro lo mismo que aparece en internet. Para vos esa data que aparece ahí, ¿es más real? Tiene como un valor más real, ¿o no? Claro, el hecho de corroborarlo en varios lados, claro. Vos empezás a... ¿Y qué pasa si ese mismo libro, junto con lo que aparece en internet, no está manipulado? Claro. Porque una de las cosas que yo encuentro en dentro de las teorías conspirativas, que es algo que yo... A ver, la mentira siempre tiene que tener un rasgo de verdad para ser creída. Necesita una parte de la verdad que está encubriendo, si no, esa mentira no se puede creer. A ver, yo no te puedo decir a vos, hay unicornios, si vos no viste nada que a vos te pueda parecer un unicornio, ¿no? O no puedo decir, hay ovnis o hay vida en otro planeta si nadie nunca vio nada que se parezca a un objeto volador no identificado. Claro. Entonces, tiene que haber un rasgo de la verdad dentro de la mentira. Entonces, el tipo que viene y te inventa una mentira enorme para encubrir algo, por lo menos vos te das cuenta que si bien no podés creer nada de lo que dice, por lo menos sabés que toda esa palabrería sirve para cubrir algo, sí. ¿No? Entonces, con la idea de que en internet uno puede encontrar cualquier cosa o que en los libros uno pueda encontrar cualquier cosa, sí. La idea es saber que hay algo ahí que está que tiende a ser oculto, que tiende a ser, digamos, menoscabado de la vista de la mayoría de la gente. Sí, bueno, voy a leer un mensaje mientras que después sí. Escuchamos tu tema que elegiste para perfecto. La mitad de tu bloque. Que dice, el paranoico dice, me están... persiguiendo. El conspiranoico dice, no se están persiguiendo. me encantó. Conclusión, el conspiranoico es un socialista. Es un paranoico socialista, me gustó. Ese lo mandó, creo que tu hermano, porque no, esta vez no firmó como Fede, así que debe ser. Pero debe ser, cuando no firma es él. Sí. Está conspirando contra está tuyo. Está conspirando. Bueno, vamos a escuchar el tema que elegiste para hoy. Es el tema clásico, Una noche en el Monte Pelado. Buenísimo, ya volvemos. Yeah. bueno, vamos a hacer una... Ah, bueno, teníamos... El tema no era clásico en el Monte Pelado, sí. Era el tema de Arbolito, La Mala Reputación. Es muy bueno el tema. No es de Arbolito, en realidad es una canción anarquista más vieja, pero es una reversión de Arbolito. Es una versión, mirá vos, está buena, está buena. Bueno, íbamos a tener una entrevista ahora, que íbamos a cortar tu bloque por un segundo para hacer un paréntesis. Pero se cortó la comunicación, así que... Se cortó la comunicación. Vamos el corte del bloque, vamos a dejarlo. A redondear. Vamos a redondear. Sí, sí. Yo me acabo de encontrar acá nuestro productor Fecu. Sí. Me acaba de acercar que te un dejó, diario. Directamente te dejó su lugar, se levantó y abandonó. Se levantó y se retiró. Sí. Me entregó el diario que esto que es, el zumbido sería. Sí. El zumbido. Que me encuentro con, al final del diario, con las 10 estrategias de manipulación mediática según Noam Chomsky. Noam Chomsky es un teórico, yo lo conozco más por la lingüística, por lo que estudio, pero también encontré que el tipo habla del anarquismo, o sea, tiene ciertas ideas políticas. Él habla de 10 estrategias para la manipulación mediática. A mí, la verdad, que yo las estuve releyendo recién y me cierran bastante con respecto a las posibilidades, o a esto que veníamos hablando, de qué cosas puede construir un conspiranoico con las data que aparecen en internet. Les digo algunas de las 10 que aparecen. Dice que la primera es la estrategia de la distracción, que es el elemento primordial de control social, que es la estrategia de distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, dato que siempre aparece en todas las conspiraciones, esta idea de que hay una élite que domina al resto de la monada, dice, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones e informaciones insignificantes, lo que hace un tiempo denominamos como comida para pollos, básicamente. Es decir, cambiar la información para darle la sensación al que está escuchando que el mundo está avanzando todo el tiempo, que las cosas cambian, que siempre hay algo nuevo para enterarse. Básicamente es, bueno, mantener la cabeza ocupada al pollo que está ahí. La segunda estrategia es crear problemas y ofrecer después soluciones a esos problemas que han sido creados, ¿no? Dice que este método es también llamado como problema, reacción y solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que este sea el que pida esa solución que ellos ya tenían guardada en el bolsillo. La gripe A. Claro, exactamente. Que digan, bueno, acá tienen la solución, que nosotros ya la tenemos guardada junto con el problema. La tercera estrategia es la estrategia de la gradualidad, que dice que para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas y por años consecutivos. Otro dato, digamos, esta estrategia entra dentro de las posibilidades que se pueden construir dentro de la conspiranoia, porque la gran diferencia entre lo que se cree que son los conspiradores y los conspirados, es decir, la cúpula y la monada, básicamente es que nosotros, la monada, planificamos de acá a 4 años, de acá a cada presidencia. Sí. Y estos tipos planifican por generaciones, o sea, tu abuelo a vos ya te dijo qué es lo que vos tenés que hacer, ¿no? Digamos, políticamente con el ganado que está abajo. Último momento. Bueno, tenemos un llamado. Bienvenido. Hola, ¿con quién estamos hablando? Buenas noches, con Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Mucho gusto. Este es el bloque Ajito Oeste. Buenas noches, Marcos. Estábamos hablando de las conspiraciones. Sí. Conspiraciones. Sí, en general. Conspiraciones en general que hay sobre la dominación de la masa. La dominación de la masa, la gente en general, ¿viste? Básicamente la dominación de la masa por el pastor, ¿no? Digamos, la monada y por el monedador. El monedador. Marco. Los rockeros también suelen ser grandes dominadores de masa. Exactamente. Los músicos. Tenemos, son los mejores que yo conozco, te digo. Por lo menos le ponen te oficio. Feliz. Por lo menos te ponen oficio, ¿viste? Sí, igual hay como todos, ¿no? Como los pastores también pueden engañar fácilmente la gente. Sí, ¿cómo no va a haber músico de molde? Decir, bueno, te creo un... ¿cómo se llamaba ese? American Idol. Claro. Te lo vendo, meto ideología así por abajo y listo. Y no importa. O al total revés, es música. Vender, claro, y después por el otro lado hacen todo lo contrario. Claro. Hay grandes folcloristas. En el folclore también. Que cantan al pueblo arriba de una Hammer, por ejemplo. Claro. Y entonces resulta que vos sos un conspirador, ¿no? Yo no sé si conspirador. Hay que prender fuego. Los que hay que prender fuego, hay que prender fuego. Claro. A los que sean inflamables hay que prenderlos fuego. Es así. Y son inflamables porque son de mentira, de plástico. Claro, claro, cartón pintado es inflamable, no de casualidad. Marco, llamás para contarnos de la fecha de sermón, ¿no? Del viernes, sí. ¿Cómo están ustedes primero? Nosotros bien. Bien, bien, bien. La verdad que tenemos un programa cargado de información y de visitas. Siempre con el mundo a punto de explotar en 18 millones de pedazos, pero bien. Y bueno, hay que intentar buscar la felicidad. Sí. Claro, viste, el pedacito que te toque, bueno, que sea con felicidad. ¿Cómo, ahí está, cómo? Así que bueno, este viernes justamente te propongo pasar un momento de felicidad ahí en Chill Out. Chill Out. Sí, ahí en Ituzaingó vendría a ser. Exactamente. ¿Con quién van a estar tocando? Van a estar tocando con Las Flores del Chino. No sé por qué serán Las Flores del Chino. Claramente que uno puede pensar de lo que claro, habla a qué se alucen con el nombre de Las Flores del Chino. Sí, sí, me imagino. Y si no, que te lo diga Peter Camposoto. De un nativo de allá, de Oriente que se dedicó a vender flores. Claro. Cultiva que vende flores. Rosas. Que tenía una florería. Vende rosas, exactamente. Y si ustedes se ponen a pensar la fecha, sonaría, cualquiera diría, están hablando del Faso, porque una banda se llama La Flores del Chino, la otra banda se llama ¿Qué Rompimos? Ajá. Esa la conozco. Ahí va. Y la otra banda que somos nosotros, que se llama Se Armó. Ah, está bien. Pero está bien. Nosotros... Rompieron la No pudo entrar, en la fecha no pudo entrar Pikachu, que era una banda que a mí... Claro, faltaba, ¿no? Rompieron las plantas del chino para armar. Está bien. Para armar uno. Pero no, yo por lo menos que yo sepa... Se Armó no está por eso. Sí. Bueno, Se Armó es por una canción de Piazzolla que se llamaba Se Armó, una de las primeras canciones. Opa, interesante. O sea, Piazzolla hablaba del Faso, No, Piazzolla le entraba a la mezcla. Acá Piazzolla no mezclaba. Y viernes no dejan dos entradas para sortear, ¿no? A la noche, más o menos. A las 11 empieza, ese es el horario. Pero ustedes saben cómo es el rock, que por ahí se retrasa, por ahí se adelanta. No creo que se adelante. Es lo que tiene de bueno, que uno nunca sabe, ¿no? Claro, uno nunca sabe dónde le cae perfectamente. Entonces, bueno, acércate más o menos en ese horario. Sí, ¿cuál es el precio de la entrada, Marcos? La entrada está 25 mangos anticipadas. Y creo que en la puerta va a estar lo mismo, porque no le voy a mentir, porque va a estar lo mismo. Pero para nuestros oyentes hay un regalo. Para nuestros oyentes hay un regalo. No tengo idea. ¿Hay entradas? Parece que hay dos entradas. Hay dos entradas. Así que para ir a ver a los chicos de Sermó se pueden comunicar. Sí, o sea que el nosotros. Que no tiene plata y diga, che, no tengo plata, bueno, tiene la oportunidad que siempre que programa. Sea. Exactamente. Que puede escuchar el programa y se acerca de alguna forma ahí para ir. También van a estar tocando ustedes en la fiesta de la radio, ¿no? Sí, vamos a estar el 5 ahí tocando. Ya tocamos hace unos años para la radio, para una fiesta también que hacía la radio. Sí. Y siempre es muy lindo tocar en las fiestas, en esas cosas que buenísimo. Que son, no son como fechas, ¿viste? No. Son como, tienen como otra onda, porque uno es más íntimo, hay muchos amigos. Sí, y es todo gente que, qué sé yo, que es más o menos del medio, que vos sabés que gente que los promociona a ustedes también conocen a la gente de la radio, que trabajamos casi en conjunto. Claro, sí, ahí yo militando también en el tranfo y muchos compañeros ahí... Hay un oído más crítico caras, también. Viste, todo el tiempo. Sí, hay un oído más crítico, ¿no? Claro. Del lado de los realizadores, decir, bueno, a ver qué trae este muchacho que no me venga acá a bicicletear un poco con ¡Ey, Buenos Aires! No, por suerte no. Bueno, buenísimo. No queremos subirnos a ese lugar. Buenísimo, muchísimas gracias por llamar y comentarnos. Bueno, lo esperamos a ustedes que vayan también, ¿eh? Sí, Agite Oeste va a estar ahí, Agite Oeste. Algo que sucede en la radio que les voy a hacer un poco crítico es que siempre los conductores en vivo dicen, sí, ahí vamos a estar. Yo espero más la honestidad que me prometan y no los vea ahí. Claro. Es la magia de la radio, ¿viste cómo es? Igualmente Agite Oeste va a estar. Agite Oeste va a estar. Va a estar con nuestros corresponsales especiales sí. Dale, vayan, no sé. Pecu dice que va a ir. Pecu y Lumila van a ir, así que... Y bueno, ahí está. En Chill Out, este es en Chill Out. En Chill Out, no, la fiesta de la radio. La fiesta de la radio. Sí. La fiesta de la radio van a ir todos, supongo. Sí, es así. Ahí es seguro que nos conozcas a todo el perfecto. Equipo. Perfecto. Pero bueno, el, y Marco, el bueno, igualmente también estás invitado con tu banda cuando quieras a venir a hacer un acústico. Seguro. Sí. Recuerdo que es en el Churqui, me recuerdo a mí mismo que es en el Churqui, Yoli 2637, porque yo no sabía dónde era. Ahí está, si algo que nos gusta, o por lo menos me gusta a mí en lo personal, es ir y vernos en la cancha, haciendo ahí. Claro. Que haciendo las canciones ahí con la gente. Claro. Totalmente, que no se corte, no la, se luz, corte la luz, sobre todo. ¿Cómo se corta? No, pero igual estuvo re bueno esa vez, ¿eh? ¿Se aparece el acústico? El acústico, ¿y viste porque que, encima que cuando se cortó eso, la luz seguimos cantando, así que... Tiene qué eso, bueno, de decir, a ver, se manifiesta el universo. Aparecieron las flores del chino. Claro, aparecen las flores del chino, pero además se manifiesta el universo y dice, yo te corto la luz y yo sigo tocando, loco, a mí que eso me es lo que tiene la, eso es lo que tiene el acústico, ¿viste? Sí. Porque cuando una banda toca... Por eso no voy a hacer nunca música electrónica, porque... El día que haga música electrónica se me corta la luz y se terminó. No, y tenés que llevar la ferretería encima para suplantar en el caso de que se corte la luz. Un generador, ¿viste? Claro. En cambio, los que tocamos mucho la criolla, atravesamos todo tipo de problemas. Bueno. Es todo terreno, la criolla sí. Todo a pleno, terreno. A pleno, la criolla va con nosotros a todos lados. Bueno, Marco. Buenísimo. Marcos, muchísimas gracias por las entradas, gracias por la buena onda y la data de la fecha. Y vamos a estar ahí y también los esperamos acá, así que... Bueno, sí, ahí vamos a estar seguros. Nos vamos a ver en estos días. Bueno, repetí bueno, entonces el lugar, el horario... El lugar lo ponen... En realidad yo tengo un problema con la dirección hasta de mi casa. No sé en qué calle vivo alrededor, pero sé que creo que esto es... Autopista, no sé cómo es, colectora, avenida colectora, no sé, sí, claro. Chilaute sobre siete, colectora. Sí, ahí donde era Maybe, donde era Ocean Drive. Vos sos de mi época. De claro, el complejo bolichístico ahí. Claro. Bueno, al lado del Club Leloari de Ivanov, ahí entre medio, chicos. Sí, ahí va tampoco a estar, existe va más. No existe más, bueno. No, Ivanov tampoco. Está otra. Ahí. Bueno. Claro, Ivanov ya no está más tampoco. No. Bueno, listo, entonces. Te agradecemos por, muchas gracias, por el llamado, Marcos, y por toda la información. Le mando un abrazo fuerte y un saludo enorme. Nos vemos. Saludos pronto a la banda, nos vemos pronto. Dale, chao, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, sí, entonces... Sí, vamos a ir vamos a un tema, pegamos la tanda y después cerramos el bloque de nuestro amigo Mati Carestia. Lo tanto.

no puede ser. Solo una cosa y te prometo que no te molesto más. Decirte algo y ya no puedo esperar. No son solo tres palabras. Quiero decirte amor. Buenísimo, chicos. ¿Cómo se llama el tema que acabamos de escuchar? Tú te vas. Tú te vas. A ver, vamos a compartir. Bueno, primero que nada, chicos, preséntense. Quiero saber dónde son. Preséntalos vos. Bueno, acá estamos en la guitarra. En la primera guitarra está Ezequiel, ¿sí? En percusión, Matías. Gustavo en la segunda guitarra. Y en bajo, Pablo. Y quien habla, Ariel. Ariel. ¿Qué les habla? Chicos, ¿de dónde son? Somos de varios lados, no sé, somos de Paternal en realidad, sí. De Capital Federal, pero bueno, somos de Zona Sur, acá está Exe de Zona Sur, Matías también, Pablo también, y mi hermano que es Gustavo, que somos de... Se nota ahora que me lo dicen. No puede ser. Bueno, chicos, pregunta muy importante, ¿por qué se llama así la banda? Chan. Matías. ¿Se escucha lo que dice Matías ahí? Tuvimos varios nombres. Se escucha bajito, a ver. Tuvimos varios nombres. Empezamos siendo la Cruzada. Exactamente. Y bueno, resultó por un tema de derechos que otra banda también tenía el nombre. Y ahí dijeron: no puede ser. Y bueno, después pasamos a llamarnos La Cruza. Y tuvimos unos años también con el nombre de La Cruza. y también por un tema de derechos. No, no puede ser. Pero ya, bueno, tal cual, y ahí dijimos, bueno, che, no puede ser que sí me nos pase lo mismo. Y bueno, ahí decimos ya. Claro, no puede ser que genial. Era una salida, ¿no? Que fue que en el auto, qué sé, no puede ser, no puede ser, y quedó, no puede ser. Es buenísimo, queda bien además. Chicos, tienen más temas para hacer, pero antes que nada le quiero recordar a la gente que tenemos entradas que nos han dejado otras bandas. Para el viernes 28 de octubre a las 10, Cosa Nostra, junto con Gente Enferma en Aquarium, tenemos los dos pares de entradas. Y para Loborne, junto a los chicos de Fuser que nos dejaron las entradas también en La Bulera, en San Justo, el sábado 29 de octubre. Así que la gente que quiera ganarse estas entradas lo puede hacer al 0237-466-6559. Les repito, 0237-466-6559. El número de teléfono de Darío no me lo sé. Así que, bueno, después cuando venga Darío lo dice. Y les recordamos también a la gente que quiera ver las fotos de los chicos. Los puede escuchar también en www.agitoeste.com. Y a las bandas que quieran venir a tocar a agitoeste.bandas@gmail.com. Así que, bueno, chicos, no sé con qué tema quieren seguir. ¿Cómo se llama el próximo tema? Acá vine. Ahí está. Bueno, decía el número de mensajes y... Lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Ahí está. Ahora vamos a estar leyendo algunos mensajitos. Es verdad, llegaron algunos mensajes, lo vamos a leer en un ratito. ¿Cómo se llama el tema entonces? Si me esperas. Es todo suyo. Cielo más que silueta hoy te analizará, riendo a lo mejor, hoy desnuda tu peor fantasía. Si me esperas, buscaré otra salida más. Si me esperas, buscaré otra salida más. Si me esperas, mi vida despierta en vos. Si me esperas, buscaré otra salida más. Si me esperas, llegaré hasta el sol. Si me esperas, buscaré otra salida más. Si me esperas, mi buenísimo, chicos. Bueno, tienen un disco, ¿no? Tienen canciones grabadas. ¿Dónde, no sé, dónde nos pueden escuchar? Algo tenemos. Tenemos un demo ahí. Pero bueno, lo tenemos ahí casero, pero lo tenemos. ¿Y dónde lo tienen que lo podamos escuchar? Tenemos la página ahí de Facebook. Sí, no puede ser. Después hay una página de YouTube donde tenemos videos de los lugares donde tocamos, de las oportunidades, así que nos pueden encontrar también en Facebook. Tenemos un llamado telefónico, a ver. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sol habla. No, ¿cómo? Sol, la otra conductora, no me fui. Ojo, Sol, estoy escuchando. ¿De dónde sos, sí, Sol? Estoy escuchando. Tuve un pequeño problema personal, pero no me quieras soplar ahí el lugar, vos. ¿De dónde estás llamando? Estoy llamando de Brasil. Ah, ¿qué tal, Sol, de Brasil? Sí, pero me dijeron que podía llamar a mi abogado o a mi abogada. Le dije yo tengo abogada, no tengo abogado. Bueno, querida, acá no venga con las cuestiones de género, me dijeron. Hace un llamado y déjate de joder. Ah, bueno, bueno. Y yo llamé a ustedes a ver qué podían hacer desde ahí. Sol, y llamaste porque te gustó la banda, seguramente. Claro, porque encima estaba escuchando internet, porque los locos acá tienen internet, y yo dije, poné ahí, ¿verdad? Y pusieron y dije, bueno, hay que voy a aprovechar este llamado, tengo que felicitar a la banda. Claro. Vieron que yo no soy yo soy muy crítica de las bandas, y pocas bandas de las que van, hasta ahora son tres las que me fueron gustando. Le cuento a los chicos, Sol es la conductora, otra conductora que no vino hoy por cuestiones de accidentales legales. Claro, iba caminando para en Brasil. Claro, iba caminando para la radio y llevaba cosas raras y justo me enganchó la. Sí. Bueno, después les cuento el miércoles que viene. Sí. Así que bueno, esta entra en las bandas que te gustaron. Sí, sumado. Me venían gustando dos. Acá te dan un aplauso a los chicos. Sí, escucho. Me venían gustando dos y bueno, ahora sumo esta que viste que yo soy muy crítica y les tiro palos siempre a las bandas. Sí. Pero, ¿cuál era la que me gustaba? Una banda llamada Hotel. Sí, tu madre anterior, no cuenta como fan y ahora bueno, no puede ser. Exactamente. Sí, la tumba a mi artista de banda. Buenísima la anécdota del nombre, ¿la escuchaste? ¿Cuál? Que dice que no podían registrar el nombre y entonces no puede ser. Entonces, claro, y quedó no puede ser. Quedó no puede ser, exactamente. Muy bien. Puede ser, chicos, porque son una rebanda. Ah. Muchas gracias. Todo puede ser. Bueno, nos escucharemos el miércoles que viene, entonces. Bueno, Sol, te mandamos un abrazo gigante y un beso para Cami. Dale, un abrazo ahí para todas acá, y todos. Bueno, chau. Bueno, chicos, entonces, antes de que llamara Sol para felicitarlo, que realmente que es muy crítica, me estaban contando que tienen videos en YouTube, sí, y el Facebook, que es No Puede Ser, ahí lo pueden. El Facebook No Puede Ser Rock. Sí. Y la página de YouTube lo buscan por NPS Rock. NPS Rock. Sí. Buenísimo. ¿Tiene alguna fecha cercana? Sí, tenemos el 26 de noviembre en Club M. Sí, a las 10 de la noche. Sí. Es en Seto Vega y Bonpland, en Capital. Y tenemos otra fecha más en La Colorada, el Caballito. El 9 de diciembre. También a las 22 horas, ahí en Caballito, en Capital Federal. Rojas y Yerbal. Sí, ahí en primera junta. Uh-huh. Es un recital con sed acústico también. Va a estar invitados, va a estar muy bueno. Bueno, así acá, que la gente que está escuchando ya sabe, si lo quiere ver en vivo, dónde, qué día lo pueden hacer y dónde. Si lo quieren escuchar a través de internet, o podríamos saber de ustedes por Facebook y por YouTube. Ahí está toda la información. Perfecto. Si no, bueno, también lo pueden reescuchar cuando el programa esté subido a internet. Pueden volver a escuchar. Que lo pueden bajar ustedes también. Lo pueden bajar y escuchar ustedes también. Acá llegó un mensaje, saludos de Sebastián Papucho para Matías. La banda es muy grosa, los felicito, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Seba, ídolo. Así que bueno, chicos, prepararon un tema más, ¿no? Antes, así que nos despedimos con ese tema y le damos las gracias a ustedes por haber venido de todos los lugares que son acá. Sabemos que vinieron desde muy lejos, les agradecemos y la verdad que está muy bueno lo que hacen. De vuelta para cuando quieran venir y bueno, la mejor onda siempre con ustedes. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Nos despedimos. A toda la gente que nos está escuchando y nos está haciendo el aguante. Gracias a la radio. Bueno, ¿qué tema van a hacer? El lado oscuro. El lado oscuro. chicos, por haber venido. Los esperamos cuando quieran. Así que muchas gracias a la radio, gracias a todos. Gracias, chicos. Bueno, y antes de irnos a la tanda, Marian, le quiero recordar a la gente que para consultar fechas, ver fotos, biografías o contactarnos, www.agitoeste.com. Y recordarles que mañana vamos a estar en No Hay Tiempo de Más en la Radio Rebelde, www.laradiorebelde.com.ar. Con los chicos de Tu Madre No Cuenta Como Fan, que van a estar tocando en vivo en el bloque de Agito Este. Así que bueno, ahora sí, Marian, la tanda. ¿Por qué se llama así la banda? ¿Por qué nos llamamos Curiosa Alegría, Pali? FM Moreno 90.1, Estación de Música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado.

Angie, de Moreno. Después otra dice, excelente banda, donde consigo los temas. Después están llegando los mensajes que quieren las entradas para Loborne y Fuser. Y también los de Cosa Nostra. Gentileza del 28 gente y 29. Enferma. Sí, a ver cuando llega el mensaje, ese mensaje diga, che, excelente bloque, ¿no? Todo bien, o sea, si llega ahora es una cagada, porque hay que ser bastante chupamedia para mandar el día de hoy un mensaje que diga excelente bloque. Excelente bloque. Pero sí. Si de oportunamente... De conspiración sí. Terminando con un bloque. ¿Sabés tremendo. Qué? Yo tuve mi recompensa. Después de casi 5 años de radio. ¿Casi 5 o ya 5? Creo cinco que 5. ¿No? Bueno. De radio, tuve mi recompensa, la podés ver acá buscando algunas... ¿En la foto? Claro, en la foto y que gustan de mis comentarios. Ah, muy bien eso, ¿eh? Bueno, pero vos posteás acá, comentarios. Ahí está. No, no los posteo, simplemente... Ah, bueno, te subieron una fotito, claro. Ahí, ¿ves que dice 2010? Es que me gustan tanto sus comentarios. Claro. Así cualquiera, con fan, ¿viste? Y bueno, uno va haciendo su camino. Sí, va su público, ¿no? Sí, su público, exactamente. Después, se olviden de mandar un mensaje que decía José Rodríguez, nos mandaba si nos queremos unir a Music Planet, que sería para unir nuestras vidas con Jesús. Music Planet. Ayudemos a unir vidas a Jesús. Bueno, le decimos que buenísimo. Está bien, pero igual hay que avisarle que Jesús ya no está con nosotros. Claro, claro. O sea, yo si quiero unir mi vida a Jesús me tengo que... Una de dos. Me tengo que morir y resucitar e irme hacia el cielo. Soy un conspiranoico porque creo que me están... El chabón y hay una información ahí que... Por ahí es un mensaje. Claro. Puede ser un mensaje como una especie de beso del padrino, pero te llega un link. Claro. En vez de darte un beso, te mandan un link. ¿Sabés qué tendría que ser para que te manden un... qué buen bloque, así que qué excelente bloque. Hacerlo completo y estructurado. Y que no te lo desarmemos nosotros, ¿no? Que no te... Pero eso sería como ir, como, a ver, muchachos, les traje el bloque que tiene que ser. Sí. Independientemente de si ustedes vinieron con un buen o un mal día, o sea, claro. Digamos, como que no se amolda el contexto de comunicación. Sería traer un paquete, para eso le traigo un DVD o un CD acá al amigo Mariano. Sí. Le digo, che, poné play. Y más o menos cuando termina, que termine. Y pone la tanda. Y ahí claro. Sí, yo en mi casa te hago un buen bloque. Pero la idea es en vivo, o sea... Sí, obvio que sí. Otro no, mensaje bueno, más. Es mi opinión. No, dice? Igual anda, está buena el comentario. Porque, bueno, es un tirón de oreja. Claro. De Porco Red Fecu Gay, ponete un tema, Los Perdidos del Bordo. Así que nos escucharon hablar y ya nos están pidiendo temita. Sí. Un saludo a Porco Red, que la otra vez lo escuché... Fecu, sos vos, puso primero. Mira, no había leído esta parte. Por Facebook fue. Fecu, ¿sos vos? Sí. Pregunta por Correx si Fecu es Fecu. Sí. Soy Fecu es Fecu, soy yo. Che, pero Fecu, ¿sos vos? ¿Es al comentario al Facebook o es a la foto que había ahí? No, al Facebook. Al Facebook. Después, otro mensaje de Sol que, bueno, dice que le gusta la banda. Epa. Y bueno, eso. ¿Que le gustó? ¿Tenés no vos más mensajitos ahí que te vi anotando? Los leí recién. Los otros son de las entradas, así que dentro de un ratito cortamos papelitos y hacemos el sorteo. Vamos a tener invitados de lujo, extranjeros. ¿Ah, sí? Pero, no sé, no llegaron a dedo, capaz que hicieron... Los deportaron, no lo llegaron. Iba no hablando llegar. Con gente que iba a estar participando del teatro. El teatro callejero y el tercer encuentro de teatro callejero que se está realizando este fin de semana acá en Moreno. Sí. O sea que vamos a tener que diversificar nuestras voces. Empieza mañana, jueves 27, en el Churqui, acá en el centro de Moreno, el mismo lugar donde la radio estará festejando su cumpleaños. El viernes va a ser en el Moreno Centro. Va a haber un desfile en el Moreno Centro que sale, creo, si no me equivoco, desde... la Plaza Mariano Moreno y va a ir hasta la Plaza San Martín. Sí. Sé que termina en Plaza San Martín, no recuerdo dónde empieza. Pero bueno, eso va a ser el viernes. El sábado va a haber una parte en lo que es en La Reja Grande, en el barrio La Reja Grande acá de Moreno, y en la Plaza Wuhan después. Y el domingo en mi barrio, en el barrio Mi Barrio. ¿En tu barrio, Fecu? No, ¿ahí no, en Catona? No, en mi barrio. ¿En Catona? No, en mi barrio. ¿En Catona? Ahora les contamos igual. En Shakespeare, El Salvador. aproximadamente. Pero eso es satélite. Claro, es el satélite al fondo. La Victoria. Lisandro La Torre debe ser. Es Lisandro La Torre, debe ser Lisandro La Torre, porque bueno, en mi barrio. Y también en la Plaza Wuhan y en el Churqui. En el domingo, bueno, el domingo va a ser esos tres lugares. Así que acá viene Aye, que se está trayendo la silla porque. Sí. Porque no, no somos nada sí. caballeros. Viene, no acá viene que venga, Angie. O no acá viene que venga Angie. Otra ah, después terminamos el bloque y tenemos que terminar, cerramos. Creo que lo vamos a tener que hacer así. A los ponchazos, Rey. Sí, a los ponchazos, exactamente. Bueno, sí. Tenemos una importante fecha en el Centro Cultural. Recordámelo, recordame la fecha del Centro Cultural. Bueno, tenemos Noche Ska, o Fiesta Ska, como le quieran decir. Ska. Así que va a estar tocando No Te Caigas, Radio Ruchi. Vamos, Negro no toca. Sí, tuvieron unos inconvenientes y no van a tocar. No Te Caigas, Radio de Root y Skadi Foundation. Foundation. Buenísimas bandas de ska, así que a bailar se ha dicho. ¿Con este techo sábado, o sin techo? Con techo. Esa es la cortina bueno. que pusiste, Marian. Esa es la clásica con Monte Pelado. Es una noche en el Monte Pelado. Bueno, esto es lo que comentaba Ayes este sábado a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Las Catonas. Hay una cuadra de Ruta 23 en la Calleja del Sol. Es gratis, gente, así que no se lo pierdan. Pueden... Cualquier colectivo de La Perlita o el 203. Y yo preguntando si con techo o sin techo, mira, y es gratis. Mira qué cosa, Che, para más información. Agite Oeste, obviamente. www.agiteoeste. Agite Oeste. Hay mapa y todo. Bueno. Vamos para redondear sí. un poquito esta idea de lo que veníamos hablando, de las estrategias para el control de la masa, de la monada en la que estamos inmersos todos nosotros y que, bueno, obviamente hay 5 o 6 Carlitos que están manejando todo, posiblemente, según el alimento para pollo que nos mandan directamente desde Google hacia todos nosotros, veníamos hablando de las diferentes estrategias. Había hablado de la estrategia de distracción, que era básicamente sí. el alimento para pollo, dar información contradictoria o errónea que hace que la gente discuta entre sí que trate y que traiga la solución. Claro, y uno traiga la solución. Vamos a saltar directamente a una estrategia que es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. A ver si yo les leo la definición. Claro, sí, les tiro este a ver la definición. Año, a ver dónde, electoral, claro. Emoción. Por emoción, eso. No sé si este último año. Estos últimos años. Sí, hemos apelado mucho a la emoción. Capaz que este último año fue como el caballito de batalla. Estaría buenísimo. Yo no sé si existe, pero estaría buenísimo tener una especie de banco de datos de los afiches de campañas publicitarias de ¿cómo se llama? De presidencia o de sí, elecciones. Sí, de políticos. Claro, porque en realidad el laburo que se hace sobre eso es más emotivo que racional. En ningún sí. momento te están diciendo, bueno, vamos a hacer tal cosa, o yo considero, yo la cara que ponga, sí. ¿no? O sea, yo, Mongo, considero que a los negros hay que matarlo, y pongo la jeta y digo, a los negros hay que matarlo, ¿entendés? Pero ni siquiera eso. O sea, dicen, vamos... por el futuro. A mí qué carajo me dice que vamos por el futuro, ¿entendés? Si el futuro claro. está, el futuro está adelante, yo qué sé, qué onda, ¿entendés? Pero bueno, entonces eso tiene que ver con apuntar a una cuestión emotiva, más a la idea del, sí. del futuro, más que a algo más racional y concreto, que es con lo que te tendrían que convencer un político que no lo hace. De patria. Claro, ¿entendés? Acá básicamente lo que diría de estimular la cuestión emotiva, más que la de la reflexión, es que se hace un uso del aspecto emocional, que es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente eliminar también el sentido crítico de cada uno de los individuos. ¿No? Podemos pensarlo en función a las últimas elecciones, sin importar quién es el que está presente en este ejemplo. No sé, podría hablar tanto de la ganadora indiscutida como del señor que decía, yo a esa señora no le creo. A mí qué carajo me importa lo que vos crees, flaco. Yo quiero que vos vengas y me des una solución a los putos problemas que tenemos en este país, ¿no? Básicamente. Eso sería apuntar a lo emotivo más que a la reflexión racional. Sí. Después, otra estrategia sería mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, cosa que, bueno, lo hacen bastante bien. Nos mantenemos bastante, somos bastante obedientes al respecto. Sí, claro, básicamente lo que dice Chomsky en este sentido es que promover al público a creer que es una moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. ¿Alguien puede identificar esto que acabo de leer con alguna década de la historia argentina? So much. So much. Claro, ¿viste cómo? Bailando por un sueño. Claro, ¿entendés? O sea, bueno, ahí ya es como una colonización de cierta década y se plantó en los 2000 directamente. ¿Me decías, Pecu? No, no, eso de cada vez ser más estúpido, como la película Idiosincrasia. Idiocracia, es excelente esa película. No tarea, me gusta. ¿Cómo hacer así? Tarea sí. Para la gente. Tarea para la próxima. Para la gente, vean Idiocracia. Vean Idiocracia. La voy a postear para que sepan cuál es ahí y la vean. Sí, presten atención a una cosa, porque si bien yo les puedo decir, vean Idiocracia para ver esta cuestión de la mediocridad o la estupidez, también vean, porque hay que ser crítico en todo sentido, cuál es el supuesto detrás de la película. O sea, qué es lo que cree el tipo que pasaría en determinadas circunstancias. O sea, sí. Dice que la mayoría de la gente del mundo se volvería estúpida. Bueno, ¿de qué clase social son estos estúpidos que dicen que es la película? O sea, hay que ser crítico en eso también, porque eso es ojo. Hay que tener cuidado. O sea, yo vi la película, me gustó mucho la idea, pero en este sentido es como que dicen, bueno, los estúpidos son estúpidos de determinada clase social y son muy identificables. Claro, se reproducen más rápido. Es muy extraño, muy tendenciosa la idea. Después otra estrategia que dice Chomsky para la manipulación de las masas sería reforzar la autoculpabilidad. Esa es... Esta parte tiene promete. ¿Viste? Este promete. Sí, pero aparte, suponle, el país está hecho mierda y la culpa es de todo. ¿Viste? El Moreno es una mugre. Y sí, la gente, tiramos todo papel. Si yo tiro mi pucho en el cordón de la vereda, ¿cómo no crees que Moreno sea una cagada? ¿Entendés? No ponen tacho, no ponen bolsa en los tachos y yo lo tiro al suelo. Claro, es como que la culpa tiene el que no pone el tacho, el que no le pone la bolsa y el que lo tira al suelo, es culpa de todos. Bueno, hoy venía hablando con una compañera que está estudiando. Moreno limpio para todos. Ah, esa es la de Capital, esa es como la de Macri. Juega limpio. Claro, juega limpio, limpien a todos, sería básicamente. Hoy venía hablando con una compañera que decía, no, porque los directores de tal escuela, los pibes se cagan en los pibes, los tratan mal y que yo qué sé. Y yo quería decir algo, pero la verdad, como los cagan todos, yo hice la mía. O sea, apunta a eso, a decir, bueno, como todo el mundo se caga en todo el mundo, sigámonos cagando en todo el mundo, total, ¿qué le hace una mancha de mierda más al tigre, no? Claro. Y tiene todo el culo cagado. Pero bueno, básicamente sería apoyar en el otro el problema que uno tiene. Igual vamos a leer lo que dice Chomsky, ¿no? Dice que reforzar la autoculpabilidad es hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia. O sea, no se ve como una cuestión de clase, sino como una cuestión de mala suerte. Por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción y sin acción no hay revolución, dice Noam Chomsky en un rapto de lucidez dentro de todos los que tiene. El último tip que tenemos de estrategias de manipulación mediática, que es el que a mí más me interesa, que lo veníamos hablando, es que dice que conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. O sea, el conspirador conoce a la masa mejor de lo que nosotros nos conocemos. Dice que en el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han mejorado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. O sea, a ver, nosotros tenemos internet. ¿Desde hace cuánto que tenemos internet? Mucho años. Tiempo. ¿15 años? Sí. Bueno, internet existe hace 40. Sí. ¿No? Básicamente, eso sí. Creo que define todo lo que acabo de decir. Hay conocimiento, a ver, o si no, vamos un poco más atrás. ¿Quién decía que la Tierra era redonda? ¿Redonda? Sí. Colón. O ovalada. Bueno, Colón. ¿Quién se le oponía? ¿Quién decía? No, no es redonda, es plana. El mundo. La iglesia. Vos me vas a decir que la iglesia, que existe 1000 años antes que Colón, no sabía que la Tierra no era plana. Era información que los tipos estaban guardando. Claro, exactamente. Mira vos. Sí, dice Copérnico que fue antes que Colón. Sí. Que dijo, fue anterior a... Bueno, es buenísimo. Sí. A y ver si mi hermano... Loco si, y lo si le doy 3 segundos a mi hermano para que mande un mensaje o algo y sí, diga, no, porque a él como que le gusta esa data. 1, 2, 3, fuiste. No sabe nada, mi hermano. mediante las estrellas y unas cosas más, lo trataron como loco y después lo ahorcaron. Claro, no, pará. Antes de eso lo hicieron abjurar de lo que dijo. Sí. Claro, siempre tratar, se montó un documento. Jurame que es redonda. Jurame que es redonda. Y el chabón dijo, juro que es redonda y que todo lo que escribí es mentira. Pero igual queda escrito, ¿viste? y lo mantuvo. Sí. Digamos. Por suerte, digamos... No hubo quema de libros. Claro, no hubo quema. Igual si hubo quema de libros, no hubo quema de mundo. El mundo sigue siendo redondo, aunque Copérnico y Colón estén hechos ya abono de mucha tierra, ¿no? Como último punto final de esta idea de conocer a los individuos mejor de lo que los individuos se conocen, dice que el sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo, digamos, esta brecha entre el conocimiento. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema, y el sistema no, o sea, quiero seguir remarcando que el sistema no existe, existen las personas que lo hacen andar. Dice que el sistema ejerce un control mayor y un mayor poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Quiero volver a recordar esta idea de que el sistema no existe, existimos nosotros, y si yo estoy atrás de un mostrador, ponele en la ANSES, y te freno a vos porque tengo este cachito de poder y lo uso para romperte los huevos, bueno, yo soy el que está haciendo revivir el sistema y este control sobre la masa. No, digamos, recordemos un poquito eso, de dónde tenemos el control. Estos tipos que tienen 50 años más de conocimiento que nosotros, que saben cómo manejar a la masa apelando a nuestras emociones, que saben apelar a, conociéndonos mucho más de lo que nosotros nos conocemos, básicamente todo ese poder que tienen se cae si nosotros nos hacemos cargo de que vivimos en un mundo en el que solamente importa por ahora lo que tenemos alrededor y qué es lo que podemos controlar. ¿No? O sea, nos podemos poner mal y todo por guerras en otros países del mundo, pero también tenemos que ver un poco la injusticia al ladito, ¿no? Claro. Y sí, habría que... Creo que hay que, para cerrar esto, es excelente bloque. No llegó el mensaje, yo estaba esperando. No, dijiste que no lo esperabas. O algún oyente que manda un mensaje, excelente bloque, porque loco, claro. Felicitaciones para acá años o meses de investigación. De investigación, entonces yo me quemé la cabeza pensando en esto, me creí un montón de cosas. Apá, sí. Me convertí en un conspirador. ¿Sabes que miro el cielo a ver si espero ver un ovni o algo? Claro. Y diciendo, ¡ah, ahora nos toca! Y no, todavía no pasa nada. Y todo esto comenzó de por qué festejamos el Día del Amigo. Claro. por lo de la luna, el viaje a la luna. ¿Por qué festejamos el Día del Amigo? Y porque el hombre llegó a la luna, ¿llegó de verdad a la luna? Llegó. ¡Ay, amigos! Entonces, ay, los compañeros son los huevos. Y entre esos, y entre ellos, viste cómo son, tienen ese problema sindical que se golpean entre ellos. No toquemos temas que son candentes, sí, candentes. Nos quedan 2 minutos. Va. Tenemos el tema de cierre y ya nos despedimos. Hacemos así. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls. Capítulo 3 y último de Amor en el Colectivo. Esto pasará la próxima semana. ¡Dale, dale! ¡Vayan subiendo! ¡Despacio! ¡Que para el fondo hay lugar! ¡Vamos, que tengo que terminar el recorrido! Hola, disculpa, ¿esta es la parada del 176 que va a Villa Huampa? Dale, flaca, subís o esperás el otro. No te quedes en la puerta sin moverte, pelotuda. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Por qué alguien trataría mal a alguien tan bonita? Por tu hermana. Hasta la semana que viene. Tratar de conquistar al mundo.